Ocurre que todas las corrientes del pensamiento político en general confluyen en tener en común el factor pueblo como componente obligatoriamente presente al momento de apelar al ofrecimiento de una definición de la palabra democracia. Y con esta situación prevaleciente, se gusta decir que democracia, según su etimología, es poder del pueblo. Demos pueblo, kratos poder. Pero otro es el caso cuando se trata de ofrecer la explicación del concepto democracia de un país en donde dicho concepto democracia, por las propias condiciones de la nación en cuestión, adquiere un peso gravitacional de primer orden, la autodeterminación y la soberanía de esa nación. Y esto así por cuanto se trata de una nación sobre la que recae el peligro como posibilidad real o la realidad concreta del yugo opresor, injerencista e intervencionista en los asuntos internos de la nación en cuestión, aún se autoproclame y se le tenga como nación libre, soberana e independiente. Esto es en lo formal y político, pero que en la realidad concreta sea evidentemente ostensible el peso que tenga en lo económico, en lo financiero, en lo militar y en lo político una potencia imperialista extranjera y o un grupo de potencias imperialistas, como es el caso de la Unión Europea, que es un enclave de diversos países imperialistas con un programa de colonización imperialista con su par, el imperialismo norteamericano o yanqui. Ahí, en la cuestión de definición o caracterización esencial de lo que es o vendría a ser la democracia, no solo, no única ni exclusivamente cuenta para acreditar la existencia de la democracia, el pueblo y sus masas, sino las cuestiones que operan como condicionantes esenciales y de primer orden, la autodeterminación y la soberanía nacional. Así, para nuestro país, que todo el mundo sabe que se cuenta entre los que están bajo el radio de acción de la coyunda con su injerencia, intervención e intromisión de los imperialismos yanqui y el de los países de la Unión Europea, como con su colonialismo de común denominador entre ambos grupos imperialistas, lo de poder del pueblo como concepto de la democracia se queda corto y se evidencia como de muy limitado alcance, por lo que se impone un concepto más amplio y versátil como multilateral de la democracia para nuestro país, República Dominicana, como para el conjunto de las naciones y pueblos de América Latina. Sin andar especulando ni inventando, como tampoco andar haciendo laboratorios del asunto, el concepto de democracia que nos ajusta, desechando estrecheces como el simplismo estúpido y la perversa superficialidad que trae aparejada consigo la unilateralidad, es el concepto más original y primario de la democracia que, para desengaño de no pocos círculos interesados y hasta siendo portadores de las mejores y más idóneas intenciones, no es el que se sustenta en la derivación de demos pueblo, craso poder, sino el que se sustenta en el hecho de que la democracia surge con el paso y reemplazo de la sociedad consanguínea o gens por la sociedad tribal, que abarca un mucho más extenso territorio, y con lo que democracia no es ya simplemente poder del pueblo en abstracto, en el aire y sin asideros reales y específicos en la organización social de la comunidad del hombre, sino democracia como poder territorializado de la tribu, resultante de la concurrencia casi siempre de varias gens o corrientes de consanguinidad, y que deviene en una multiconsanguinidad y complejidad racial, lo que opera positivamente en contra de las negativas consecuencias de la incestuosidad que, como recoge la antropología desde tiempos remotos y prehistóricos, eran conocidos los efectos contraproducentes del incesto, o sea, la reproducción y apareamiento entre seres consanguíneos y con estrechos vínculos de familiaridad. Jaime Mario Labastida Ochoa, un prestigioso intelectual de los que, al parecer, México ya no produce, en conferencia que ofreciera en el 1970 en torno a la insigne figura intelectual que fuera Aníbal Ponce, argentino que supo levantarse del sepulcro del positivismo y liberarse de sus efectos de carroña, desarrolló ese singular y especial significado de la democracia cuya forma nos llega tan hondo a los latinoamericanos. Pero por su parte, el importante diccionario filosófico que en la época de la URSS acogiera su Academia de Ciencias con la autoría de M.M. Rosenthal, célebre y prestigioso académico de esa, como de P.F. Udin, miembro de igual rango que el anterior de la susodicha academia, acoge el concepto simplista y estrecho de poder del pueblo conforme la etimología de la palabra democracia. Demos pueblo, kratos, fuerza o poder, que tendría validez en países como los Estados Unidos, Rusia y países de Europa Occidental, para decirlo así. El asunto de la posición y ángulo desde el que abordemos la cuestión de la sorprendentemente extraña democracia que desvela a los dominicanos como a todos los latinoamericanos, puede que parezca no tener mayor importancia, pero la realidad y los hechos, como las luchas actuales que se libran en cada país y en todos los de este continente y el Mar Caribe, nos obligan a repensar la cuestión de la democracia y darle el verdadero rango de importancia que la misma posee. Los renegados, traidores, oportunistas, revisionistas, dados al lacayismo y al más vil mercenarismo, se han caracterizado por hacer caso omiso de la inigualable importancia y significado que un tan genial revolucionario e ideólogo de la revolución proletaria que es Lenin pautara con respecto a la democracia, de la que expresó: toda la democracia consiste en la proclamación y realización de derechos que durante o bajo el capitalismo pueden ser ejercidos apenas y muy condicionalmente. Pero sin esa proclamación, sin la lucha inmediata, constante por los derechos democráticos, sin la educación de las masas en el espíritu de tal lucha y su fragor, el socialismo es imposible. Pero que en cambio los oportunistas y renegados revisionistas, antimarxistas y antileninistas, portadores del más acérrimo como solapado y furioso anticomunismo, gustosa y alegremente han acogido siempre, desde el 1960, pero por sobre todo ahora que el curso de la experiencia histórica les ha hecho morder no sólo el polvo irrespirable de recurrentes y continuas derrotas, con los consiguientes fracasos tras fracasos, digamos que curiosamente, pero en nada extraño ni sorprendente para nosotros, son fanáticamente seguidores de la democracia cocinada al estilo y con la receta del imperialismo yanqui, de los imperialismos europeos de la Unión Europea, de los rufianes de la corporación del cártel del opio del cristianismo, parasitario, supersticioso y oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano en colusión con las confesiones pervertidas del protestantismo, financiados desde Washington por el Departamento de Estado y la CIA en representación del imperialismo yanqui. Así, las carroñas, como el espía de la CIA, el agente doble Fidelio Despradel, las gentuzas de los degenerados del PCT, Patrados, Patria para Todos, los MPedazos del engendro de caballo de Troya MPD que procreara en el exilio la CIA y el imperialismo yanqui, se esmeran en asimilar, adherirse y exponer la democracia que los espías y agentes de la USAID, jesuitas, CIA, les elaboran. Extraña y elocuente actitud esa. En este, como en todos los extravíos, aventuras, capitulaciones, están siempre presentes sus taras de arrodillarse al oportunismo y revisionismo, ahora con la forma trotskismo de los fascinerosos gusanos castristas radicados en Cuba. Estos son conocidos por sustituir las luchas ideológicas, las críticas y las autocríticas escenificadas en el curso de las polémicas, cuyo valor insustituible radica en que sólo a través de la lucha ideológico-teórica y política en que se han de desplegar las polémicas, a fin de esclarecer el verdadero contenido y significación de las divergencias que siguen siendo prevalecientes, de que sólo así se puede exponer con claridad la profundidad y alcance de los asuntos divergentes, como ocurre ante cuestiones como la autodeterminación y la soberanía nacional y el seguidismo que practican respecto a centros dirigentes extranjeros, como hacen respecto al castrismo. En el caso de lo de Sao Paulo y su evento efectuado en Caracas, Venezuela, es inaceptable eso de que los que deciden qué partidos y grupos participen sean los cubanos castristas, en los que recae cuando menos el 75% de los errores y derrotas sufridos por el Movimiento Revolucionario Democrático de Liberación Nacional y Socialista acaecidos en los últimos 67 años en América Latina y la República Dominicana en particular. ¿Qué movimiento revolucionario popular, defensor de la autodeterminación, la soberanía y la independencia nacional puede representar el renegado y degenerado Narciso Izaconde, o una lacra de la envergadura del estúpido Iván Rodríguez, como esa otra carroña del alcohólico, la tercia Miguel Mejía, o las gentuzas de oportunistas y rastreros, maricones y homosexuales, revisionistas y leprosos morales por espías del marica Chalhú Mejía? ¿Los gusanos castristas de Cuba, que representan al traidor y renegado revisionista Raúl Castro, junto al chavismo y al madurismo, fueron quienes, no teniendo escrúpulos ni convicciones, de manera rastrera y repugnante, llevaron, arrastrándolos a la capitulación y a la entrega a las FARC, sin importarles lo que de antemano se sabía iba a suceder en cuanto a ser víctimas otra vez de la más sangrienta campaña de exterminio, al tiempo que socavaban el frente de la lucha revolucionaria antiimperialista y antioligárquica en Colombia, y ahora, haciendo el ridículo como un viejo afectado de demencia senil, en un acto de desvergüenza y descaro, sin críticas ni las autocríticas de lugar de por medio, Nicolás Maduro, ese responsable del desastre y tropiezos del proceso colombiano, monta un verdadero sainete de supuesta solidaridad con los miembros de la ex-FARC que son perseguidos y asesinados por el paramilitarismo de Uribe, de Duque, del imperialismo yanqui y de los jesuitas terroristas de la Iglesia Católica Vaticano y de las sectas protestantes, y ofrece que a los perseguidos de las FARC Venezuela les dará acogida. Ahora, recientemente, el architraidor y caballo de Troya uruguayo José Mujica, de los aventureros tupamaros de dicho país, que ya es reconocido como un agente leproso moral de la CIA y del Departamento de Estado yanqui como de los Estados Unidos, lo que quedó comprobado cuando hiciera las componendas diseñadas por la CIA y el gobierno del imperialista y terrorista Obama para el socavamiento y engaños de los revolucionarios a escala continental y mundial, primero con una parte de los combatientes afganos que el imperialismo norteamericano tiene secuestrados en Guantánamo, y segundo, con el ofrecimiento de aliviar las sanciones contra Cuba. Los resultados fueron que los combatientes antiyanquis de Afganistán recibieron una multiplicación de las torturas y abusos en Uruguay bajo el gobierno del pingüino José Mujica. Y segundo, que se arrastró a los cubanos al ridículo del arrodillamiento y mendigar que el imperialismo los tratara con piedad. Hoy, las sanciones del imperialismo y sus monopolios del capital financiero imperialista contra Cuba y el pueblo cubano son mayores y más drásticas. Se ha de conocer que en esa ocasión José Mujica actuó en acción conjunta con el reconocido leproso moral por espía pagado de la CIA y mercenario político a sueldo del Departamento de Estado yanqui, Leonel Antonio Reina, quien, como parte del guión, fue llevado a Cuba, a su Universidad de La Habana, a dar una de sus vacuencias tituladas Conferencias sobre las virtudes de la democracia norteamericana. Ahora vuelve a la carga el pervertido José Mujica, alias El Pingüino, quien es evidente que fue uno de los delatores e informantes de los cuerpos de espionaje de la dictadura de los militares terroristas uruguayos y de la CIA, lo que hace, sin perder oportunidad, como hiciera contra Cristina Fernández de Kirchner, para favorecer a Macri, sembrando chismes y semillas de calumnias y mentiras como de vulgares insultos. La carroña Mujica, que es el real protector de Luis Almagro, calificó de dictadura el gobierno de Venezuela, haciendo caso omiso y gratuito de la agresión política, militar, económica e internacional de parte del imperialismo norteamericano, así como de la injerencia y las actividades terroristas auspiciadas por el imperialismo en el seno de Venezuela. Sin embargo, no se oyen a los oportunistas y renegados revisionistas que dirigen las crápulas traidoras de los castristas denunciar ni desenmascarar las rastrerías del leproso moral, caballo de Troya, renegado y traidor de José Mujica. ¿Dónde está el bocón y lengua suelta de Maduro criticando y desenmascarando a estas carroñas como José Mujica, alias El Pingüino? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.